Hey, ya lo dijo Visa. Neutro shorty, ho. Oh. Trap money, ho. Oh. Veo a todas estas brujas corriendo porque no aguantan ni un poco la presión. Ando con el Visa y mi blon en la mano, somos los dueños de la corporación. La glow en el colchón, modo ganador. No compra mi flow porque vale un millón. Si vas a llamarme que sea para el dinero, si no Andy, mámate un bicho, cabrón. Veo a todas estas brujas corriendo porque no aguantan ni un poco la presión. Ando con el Visa y mi blon en la mano, somos los dueños de la corporación. La glow en el colchón, modo ganador. No compra mi flow porque vale un millón. Si vas a llamarme que sea para el dinero, si no Andy, mámate un bicho, cabrón. En el maquinón ando con todos los juguetes, los gatos pa'l flete, 24-7. La baby está histérica y quiere que la quiete. Busca la hierba médica y yo tengo los paquetes. Pa' los sapos pomi, pa' las mujeres billetes. Cuidado con las palabras, lo que diga compromete. Gánese lo suyo y deje quieto mi machete. Y no digas que eres serio porque tú eres de juguete. Dame la luz, estamos en el club. Y todas las shorties se le llegan a mi crew. Solo Genesis y Royal Salud. Después de haber cargado tanto la cruz, ya no soy pobre, Jesús, aleluya. Porque estaba en el gueto y al mundo revolú. Hasta la muerte soy quien lleva el autobús. Me lo mama porque soy más duro que tú. Ey, saliendo de abajo, haciendo trap como si fuera perico. Dios bendiga mi trabajo. Cantando y chingando yo me vuelvo rico. Media once y me relajo. Piquete de Jordan con flow malandrito. Ya nada me importa un carajo si voy a morirme igualito. Mi guato que estas brujas corriendo porque no aguantan ni un poco la presión. Ando con el Visa y mi blon en la mano, somos los dueños de la corporación. La con el colchón, modo ganador. No compra mi flow porque vale un millón. Si vas a llamarme que sea para el dinero, si no Andy, mámate un bicho, cabrón. Mi guato que estas brujas corriendo porque no aguantan ni un poco la presión. Ando con el Visa y mi blon en la mano, somos los dueños de la corporación. La con el colchón, modo ganador. No compra mi flow porque vale un millón. Si vas a llamarme que sea para el dinero, si no Andy, mámate un bicho, cabrón. Ey, ya yo sé que cuando canto se me va la mano y que la gente se imagina que soy un marciano. No me dejo intimidar por aquellos fulanos. Observen este novato matar a los veteranos. Solo quiero ver ganar a mis hermanos. Millonarios son muertos, pero juntos coronamos. A tu puta donde sea se los damos. Si sube la marea como sea navegamos. Ey, todo lo que tú sabes es fake. Tus brothers son fake, a tus putas son fake. Ey, I got tattoos on my face. Por esa mierda que me busca la ley. Ey, solo son unas gallinas. Tu baby me ve y se moja su vagina. Yo estoy aquí para enseñarles disciplina. Papá en la cabina, vuelvo en la tarde. Dima, chao.